Radio. Revirradio.es. Porque las mañanas con Gras se llevan mejor. Los lunes de 10 a 12. Aquí en Revi Radio. Simplemente para que los lunes dejen de ser lo peor. Entre Forres y Lebowski. Programa de música basado en el eclecticismo y la variedad musical, porque en la variedad está el gusto. Muy buenos días, muchachada. Pues por aquí estamos, un programita más, ¿no? Aquí los lunes por la mañana, aquí el Gras para alegraros la vida. Un pequeño ajuste de manómetro, ya sabéis que tenemos mesa nueva y bueno, pues de momento va funcionando bien. He tenido problemas con el disco duro, pero de momento pues voy salvando la papeleta. Y bueno, pues me remito a la frase esa que decía, cuando se muera el disco duro este, acabaré el programa. Pero es que joder, ahora que tenemos página web ya por fin y parece ser que estamos ahí, pues bueno, poquito a poquito también. Que son 9-10 años ya, casi está en mi novena temporada ya. Desde el 2016 que empecé aquí, que Pablo Revilla me dijo, oye, Gras, tú que tienes mucha labia, vente a hacer un programa. Y así fue realmente. Y bueno, pues aquí estamos en revirradio.com o .es, que os redirige directamente al .com. Y aquí seguimos haciendo programita y bueno, pues de momento estoy apañando con el disco duro este nuevo que me he comprado. He podido rescatar unos cuantos archivos y es lo que hay. No es lo mismo, tengo todos los archivos rescatados hiper mega super descolocados, tendré que pasarme tardes ahí de esta carpetita va aquí, Bopping Bee va aquí, esto es lo de lo nuevo de tal y así, porque lo tenía todo hiper mega super colocado y no sé, ni se me ha caído ni nada y de repente ha palmado. Cosas del directo, ¿qué vamos a hacer? Bueno, sin más preámbulo, ¿no? Que queda muy radiofónico. Sin más preámbulo, vamos a ir a tal, pues eso. Este fin de semana, conciertico allí en Totana, Murcia, no veas tú qué frío. Que yo flipaba, bueno, flipaban más los organizadores porque decían, hostia, el año pasado se hizo el mismo festival en las mismas fechas, hice la peña aquí, 20 grados, en manga corta, impresionante. El Alfarera Fest se llamaba, este año era la segunda edición, que llevaba Canteca de Macao, Boycott, la señora Tomasa, Juancho Scalari, Nerve Agent, Dabnium, Sound System, Leche de Tigre y Pandemonium. Y bueno, pues la verdad es que estuvo un frío del copón, Pero bueno, sin más preámbulos, como he dicho antes, pues eso, nos vamos a ir con un temita de Canteca Macao, que no los vimos, bueno, luego vi a Chiqui y a Anita, estuvimos ahí de bla bla bla un ratico, pero pues eso, tocarían este tema seguro, que es un tema que bueno, tienen aquí de los más populares, Nunca es tarde, y nada, pues un poquito de, oye, yo he venido poperillo, yo creo que van a quedar cositas poperillas, y bueno, pues a disfrutar un par de horas aquí con las canciones que vayamos poniendo, y con los chascarrillos y demás, porque bueno, ¿por qué no? Los lunes son así, los lunes, el peor día, la penumbra, el frío, la niebla. Hoy, mira, hoy es un día ambiguo, ni llueve, ni hace sol, ni nada, está ahí como nublaete y parece que no va a llover, no sé, cosas. cosas del cambio climático. ¿Qué vamos a hacer? Venga, arrancamos ya con este tema que se llama Nunca es tarde, de Canteca Macao. Muy buenos días a todos y a todas y bienvenidos a Entre Forest y el Bosque, un lunes más aquí. Ya sabéis que luego podéis encontrar el podcast ahí en Mixcloud. ¿En Mixcloud está todavía? Pues no me acuerdo. En iVoox seguro, en Spotify todavía los estoy poniendo. Luego está en archive.org también y en Amazon Music. Y bueno, pues ahí podéis disfrutar un poquito de los podcasts y demás que tengo ya, pues eso, en 9 años unos cuantos. Venga, nos vamos a ir con Canteca Macao. Este tema Nunca es tarde. No sé si lo puse el otro día, pero bueno, me gusta. ¡Cumbia! ¡Cumbia! Desde abajo se me nubla el horizonte. Hoy no encuentro más peldaños. Solamente me consuela ver tus labios y rozar tu piel. Pasa toda la vida, me limito a mi trabajo. Soy esclavo de mi ruina, me atormenta el día a día. Me consuelo y encarcelo mi placer. Nunca es tarde para ser sincero. Noches en balde, marea de Santiago, sentimientos incesantes que me abruman y entorpecen mi quehacer. Pasas toda la vida enfermizo en tu trabajo, no vislumbras horizonte, esta tormenta sin sentido me consuelas, pero vuelves a caer. Nunca es tarde para ser sincero. Ahí está, René, muy bien, ¿eh? ¿A que sí? Los Canteca de Macao, fantástico, maravilloso. Y otros que han estado tocando por aquí en la sala esta, que yo toqué con ellos allí en ¿cómo se llama esto? Que está ahí en la calle Arenal, ¿no? Es por ahí, ahí tocaron Escocia este fin de semana, que no me acuerdo de la sala, joder, Alzheimer de mí. Bueno, pues ahí, allí toqué una vez con ellos, Juan Carillo, nos invitaron ahí a tocar un temica y todo. Pues ellos han estado ahí tomando también y bueno, pues seguramente tocarían este temita que se llama Solo vine a decirte. Y ya que estamos en esta mañana tan bailonga, pues seguimos ahí ahora aquí en Entre Forres y el Bosque, de 10 a 12 en revirradio.com, pues bueno, que ya tenemos página web. Simplemente te metes y le das ahí pim pam pum y se escucha muy bien, la verdad. Venga, nos vamos con este temita de Escorzo, que es de hace un par de años, que se llama Solo vine a decirte. Ahí estaré en Escorzo. A mi favor, necesito aliento y tu calor y yo. Solo vine a decirte que te quiero. No busco respuestas, ni las tengo. Son como hojas secas por el suelo y yo solo vine a decirte que te quiero. Cógelo, cógelo, cógelo, cógelo, coge el momento que se escapa. Cógelo, cógelo, cógelo, cógelo, cógelo ya que se va. Parece que en esta vida nada tiene sentido y solo somos una piga en medio de un campo de trigo, una roca que flota por el universo, un grano de arena que arrastra el viento, una gota de agua en mitad del océano, un anhelo, un quejío, un sentimiento. Y yo solo vine a decirte que te quiero. Cógelo, cógelo, cógelo, cógelo, cógelo, cógelo, coge el momento que se escapa. Queda tinta en el tintero. Estuve de paso, vengo de lejos yo. Solo vine a decirte que te quiero. Tengo que marcharme, te echo de menos. Nos encontraremos en otro universo y yo solo vine a decirte que te quiero. Cógelo, cógelo, cógelo, cógelo, coge el momento que se escapa. Cógelo, cógelo, cógelo, cógelo, cógelo ya que se va. Cógelo, cógelo, cógelo, cógelo, coge el momento con un movimiento y yo solo vine a decirte que te quiero. Cógelo, cógelo, cógelo, cógelo, coge el momento que se escapa. Cógelo, cógelo, cógelo, cógelo, cógelo ya que se va. Ahí estarán, ¿eh? Eso es Escorzo. La verdad es que siempre, siempre ando caña, ¿eh? Solo vine a decirte. Muy bien, la verdad es que, pues eso, parece ser que dicen que no suena muy, muy para allá, ¿eh? La Joy Eslava es la sala que ahora me ha venido ahí. Eso, Joy Eslava. Pues Escorzo, hubo gente allegada que estuvieron viéndonos y demás y dice que muy bien, muy, muy bien. Y bueno, vamos a continuar. ¿Con qué continuamos aquí en Entre Forres y el Bosque? Pues yo había pensado, pues mira, también este festival, este fin de semana, perdón, en la sala Independence se ha llevado el Euskal Invaders Number 4, ¿no? Número 4, la cuarta edición de este festival Euskal Invaders, que bueno, pues son bandas euskaldunas, referentes del punk hoy. Y y ha sido en esta sala de Madrid y demás. Entre ellos estuvieron Hellbeer Boys, que pondremos algo, Against You, que voy a poner ahora algo, y Dinamita, ¿no? Unas bandas que estuvieron aquí en la sala Independence el 22 de noviembre, a partir de las 7 y media empezaron a tocar, y bueno, pues este sábado, pues ya sabéis, ha habido multitud de cosas, ¿no? Estaba Scorzo también, estaba, pues eso, el Euskal Invaders, para todos los gustos y demás. Y nos vamos a ir con un temita, esta banda que se llama Against You, que son de Navarra, hacen un rollo strip punk y demás, y bueno, pues suenan así de bien. Vamos a este con este temita que se llama Juergas Hoy y Borracheras. Ahí estar en... Sí, señor, ahí muy bien. Este rollo strip punk, ¿eh? Ahí potente, poderoso, ¿no? Que bueno, que ya vienen haciendo hace muchos años, pues bueno, a lo mejor... o Caos Urbano o más gente, ¿no? Así tal, o Non Servium y demás, ¿no? Bueno, ¿nos vamos a ir con qué? Pues con un personaje, Jack White. Ya sabéis que era una de las dos mitades de... Estoy quedándome sin léxico, fíjate tú, es lunes y mira que, bueno, no he dormido muy bien, la verdad, tengo que decirlo. Pues esto, los White Stripes, que era un dúo, pues como es Cuántica, como es Bala, luego voy a hacer una pequeña incursión así en bandas de dúos que hace mucho que no pongo. Y bueno, nos vamos con eso, con Jack White y este temita que es de... ¿De cuándo? Pues de por lo menos hace 3 años, ¿no? Ya en solitario él, Jack White sí mismo, sin Megan y bueno, pues haciendo sus cositas, Jack White. Hey all you night owls, I got just a trick to keep you up to the morning light. A new cut by Jack White. What's the trick? Enjoy. Pues justo la presentaba ella. Muy bien, curioso sobre todo, eso, curioso sobre todo, Jack White siempre innovando y haciendo cosillas ahí diferentes. Venga, nos vamos a ir con qué nos vamos a ir. Pues bueno, pues con otros que han estado en este Alfarera Rock, junto con Canteca Macabo y con la señora Tomás y demás, Juancho Scalari. Pues eso, nos vamos un poquito con la señora Tomasa. Ya los puse la semana pasada. Yo creo que no voy a poner ahí más canción, porque a veces que me repito, se me va ahí pim pam pum y pongo la misma canción, y bueno, pues así la escucháis dos veces, que no pasa nada. Fijaros en Rock FM, que siempre pone lo mismo, ¿sabes? Que parece que cuando pone una canción nueva, digo, coño, se han comprado un disco ya, por fin, ¿no? O un disco nuevo o algo. En fin, venga, nos vamos a ir con este temita de la señora Tomasa, que se llama Camino. ¿Qué puedo decir de ellos? Pues bueno, es una banda que fusiona géneros latinos, electrónicos, con rollos urbanos y demás. Son de Barcelona y empezaron ya en el 2012 y demás. Venga, nos vamos con este temita que se llama Camino. Ahí está la señora Tomasa. Mientras que el cuerpo poco bueno. Tú caminas por el cielo, yo voy volando por el suelo. Tú dices brillar como un diamante, yo soy hecho de grafito. Dime cómo tan distintos somos, casi lo mismo. El fuego que llevo no tiene misa, mientras el pueblo le reza las cenizas. Quizás los focos no están hechos para mí, pero aviso, voy por delante. Y conmigo una estela, para abrir nuevos caminos. Para abrir nuevos caminos. Para abrir nuevos caminos. Para abrir nuevos caminos. Para abrir nuevos caminos. Ahí estarán, ¿eh? Maravilla, maravilla, muy bien. Y bueno, nos vamos a ir con una banda que se llama Four Year Strong. Ellos son de Massachusetts, se hacen el hardcore melódico técnico Esther. Easycore, es una nueva etiqueta, nueva etiqueta. Ahí está. Y bueno, pues me encantaría verlos, la verdad. Venga, os dejo con Four Year Strong, pedazo de banda. Ahí está, ¿eh? Me encantaría verlos en directo, ¿eh? A Four Year Strong, ¿eh? Impresionantes. Muy bien, tienen ese rollo fresita y tal. Otras veces son más hardcore, otros más metaleros. Está muy bien, muy bien. Venga, nos vamos a ir pues con otro personaje. Por ir cambiando aquí, voy dando tumbos, ya sabéis. Aquí de eso se trata un poco, la variedad hasta el gusto. Es un poco el lema del programa. Y nada, pues nos vamos a la Alfarera Rock, este que ha sido este fin de semana, donde hemos estado tocando y demás. Pues con este personaje, que la verdad es que hizo un show. Es el único que pudimos ver, porque justo tocaron delante de nosotros y estuvimos viendo. Voy a poner este temita que se llama Tres Veces Rebeldes, que es una canción junto a Blackbirds y Scavidian, de Juancho Escalari y la Rude Band, que hicieron un bolo ahí muy bien, pese al frío, hicieron bailar a la peña, ¿eh? Y es que hacía una rasca allí impresionante, ¿eh? El día en el que tú naciste, no parabas de llorar. Sabía que te harías fuerte, mucho más que los demás. El consuelo iba más allá. En mis brazos al tenerte, cualquier miedo vencerás. Naciste tres veces rebelde. Perteneces a una tierra que no ha parado de luchar. Como niña solo juegas, arraigada a este humilde. Seguirás. Cambiarás tu suerte. Toma conciencia de esta sociedad. Naciste tres veces rebelde. Tres veces rebelde. Cuando vuelva a cantaremos juntos esta canción. Tres veces rebelde. Tres vueltas rebelde. Tres veces rebelde. Ahí está, ¿eh? La verdad es que bien, ¿eh? Pues sí, sí, tiene gusto, Juancho Escalari. Ya lo tuvieron ya en su día con Escalariac y demás, cuando estaba con su hermano y funcionaba como Escalariac. Y bueno, pues ahora ya él en solitario también lleva ya un chingo de tiempo y la verdad es que está haciendo cosas muy interesantes. Venga, nos vamos, pues mira, pues por ahí, por aquella zona norte, nos vamos a... con una banda de las que han estado tocando en el festival este, la sala Independence, ¿no? El Euskal Invaders número, bueno, la cuarta edición, otra banda que se llama Hell Beer Boys, que son de Guipúzcoa y bueno, es una de las más veteranas de la escena y demás. Y bueno, pues voy a poner este temita por aquí que se llama Sintiendo la locura. Ahí está, Hell Beer Boys. Sintiendo lo sabe. Estarán, Hell Beer Boys, la verdad es que bien, hay cañeros ahí, o sea, hay una buena escena. Además, me han dicho que estaba lleno de chavalines jóvenes ahí, dándolo todo en este Euskal Invaders, que ha sido el 22 de noviembre. Y bueno, pues parece ser que fue todo un éxito. Ha sido la edición, cuarta edición ya. Venga, continuamos. ¿Con qué nos vamos a ir? Pues nos vamos a ir con estas jabatas, con Larkin Poe, que son, bueno, ellas mismas son tataratara, o sea, su great grandfather era un primo de Edgar Allan Poe, o sea, no lo perdáis, y por eso ya se llaman Larkin Poe. Voy a poner este temita que se llama Blood Harmony. Passed it down to me. always with me, near my heart, beating rhythm with the melody. Ahí está, ¿eh? Qué bueno hacer, ¿eh? Las bisnietas, requete bisnietas de Edgar Allan Poe, ¿eh? Impresionante, ¿eh? Qué cosas, ¿eh? Tiene la vida. Bueno, continuamos aquí en Entre Flores y el Bosque. ¿Nos vamos con qué? Pues con el dúo este, el trío irlandés, un trío irlandés que se llama Kneecap. Ha publicado un nuevo sencillo, esta vez pues en colaboración con el productor de Drum and Bass y Dubstep Focus. Y bueno, ¿qué puedo decir de esto? Son de Belfast y bueno, pues estuvieron tocando en Inglaterra, estuvieron ahí pues eso, dando caña con el tema de Palestina, les censuraron, igual que a Bob Dylan también, Kneecap, y bueno, pues estuvieron ahí liándola bien y la verdad que con toda la razón del mundo. Y bueno, pues voy a poner un nuevo sencillo que han sacado junto con el productor este de Sub Focus, que se llama No Comen. La banda, ya sabéis, de Irlanda, un trío rapero, Kneecap se llama. Son bandas de estas que aparecen, que uno descubre por internet y que son la hostia. Sure, can he go on your order first? you're on the net when you've got the heebie-jeebies. Come to my team, come left right on my screen. Cut the illusion, at least I whip the bits on BBC. I'm 13, I'm for section 13. No shock, I do less to pass, but it's all voluntary. What's green for my back? I'm in my infinite brothers. My car is wonder, the earth will fall under. What's green for my back? I'm in my infinite brothers. My car is wonder, the earth will fall under. My car is wonder, the earth will fall under. Foxy, call the ambulance for me. Fuck it, just bang back or not. Shingle in the on my rare female hand. It's my car, egg and farm, fog and strong. But you know, so they rule, shay long. Papa crew of worries gone. Don't wanna freak out, but it's cold. But I think something's going wrong. Shingle hoodie, daddy and egg. Near me, catch your tentacle colorway. John Scott Hook, now his visa, not in my favorite bakery. And your castle fries, I like my head. It's going places that buy the key, let you know what you fear. Rock our margin, I got fear. What's crazy, no comment? I'm in the heaven and promise. My car is wonder, the earth will fall under. What's crazy, no comment? Ahí están, ¿eh? Cuanto curioso, cuanto menos, ¿eh? Siempre ahí dando caña, mucha caña. Venga, ¿nos vamos con qué? Pues bueno, vamos a cambiar de tercio otra vez. Nos vamos con una banda de las que han estado en el Metal Invaders 4 este también, en la Sala Independence este fin de semana. Ellos son Dinamita y suenan así de bien. Estaren, ¿eh? Bien, bien, bien, tocando ahí, dándole caña, sí señor. Muy bien, Dinamita. ¿Nos vamos a ir con qué? Pues, ¿con qué vamos a ir? Pues mira, con esta peña se llaman Sheepdogs, ahí estarán. Pues es una banda de rock canadiense formada en Saskatoon. Bueno, fue la primera banda sin firmar en hacer la portada de Rolling Stone. Ya ha sido una carrera con ventas de álbum multiplatino. Joder, pues han sido muy conocidos, yo no tenía ni idea, hombre. Ahí está, desde el 2004, Rolling Stone, ahí está, hicieron, sí señor, Sheepdogs, muy bien. Venga, vamos a poner un temita de ellos. Me ha pillado el toro sabido, cuenta vosotros también, ¿eh? Se nota que cuando está uno despistado aquí, está por uva y de repente te se acaba la canción y tienes que poner otra y dices, hostia, hostia, ¿por qué me ha pillado el toro ahí la movida? Venga, nos vamos con este temita de Sheepdogs, que sería como el perro de las ovejas, ¿no? Algo así. Se llama Nobody But You. Nadie sino tú. Ahí estaré. So damn far without much of a plan, yeah, yeah. Nobody but you is gonna see me through. Nobody but me is how it's supposed to be. Every time I see your face, I get a smile that I can't erase. Every time I feel this way, I know I need you in every day. And I can't understand how I got so damn far without much of a plan, yeah. Nobody but you is gonna see me through. Nobody but me is how it's supposed to be. Nobody but you is gonna see me through. Nobody but me is how it's supposed to be. At the end of the day, I'm tired of alone. I'm picking you up, I'm bringing you home. We'll lock all the doors and silence our bones. Together again, we're gonna be alone. Bien, la verdad es que suena muy bien, ¿eh? Yo no los conocía, pues se ve que van a estar aquí en Madrid. Pues bueno, según te veo por aquí, hostia, el 6 de diciembre del 2026 pone en la sala BAT, o hay una rata y es este 6 de diciembre, o parece ser que no, porque habría dos erratas, 5 de diciembre del 26 en la sala Polo y el 6 de diciembre del 26 en la sala BAT. Ahí estarán The Sheepdogs, que bueno, que... Sí, te lo pone aquí, habrá que esperar un año, exactamente. Y bueno, pues harán estos conciertos. Ellos son, como he dicho antes, de Canadá. Y bueno, pues habrá que, la verdad que es, también es un referente así de la música más viejuna, ¿no? Por así decirlo, este rock sureño y demás, ¿no? La verdad que está muy bien, ¿no? El rock norteamericano contemporáneo este, ¿no? Una nueva etiqueta, rock americano contemporáneo, fíjate tú. Ahí estarán. Venga, seguimos. Ship Dogs. Nos vamos con unas jabatas, con las ginebras. Estas personajas que empezaron en el 2018, hacen un indie rock y la verdad es que suena muy bien. Ellas son Mario Berto a la voz y guitarra, Sandra Sabater a la guitarra solista, Raquel López al bajo y Jules Acosta a la batería. Ahí estarán. Ginebra y este temita que se llama Mi Diario. Ahí estarán, ¿eh? Ginebra, bien, la verdad es que bien, tienen ese rollico ahí, poperillo. Y ya que estamos con este rollo así, más indie, más poperillo y demás, pues mira, voy a poner un temita de Despistados, se lo dedico a nuestro driver, Roberto, que es hermano de Dani, el cantante, y que sin él, pues bueno, es el que nos lleva y nos trae siempre que vamos de vuelo para aquí y para allá, o sea que el tío es un crack, y le voy a, pues eso, le voy a, esta cancioncica de Despistados, se la dedico a él, Mi Mejor Momento se llama, y bueno, pues suena así de bien. Tengo a gritos de acompañarte mientras gira la noria. Tengo muy claro lo que no necesito y una retirada a tiempo es una victoria. Bienvenida al fin de nuestra historia. Voy a salir de fiesta hasta reventar. Ahí está Aren, ¿eh? No está mala canción, tiene ese rollito ahí, poperillo. Es que hoy me he levantado más poperillo, más indie, ¿no? Te has dado cuenta tú también, ¿verdad? Cosas que pasan, pues son las mañanas de los lunes y demás, porque bueno, luego, pues eso, no quiero caer en el rollo de joder, es que pones ahí todo el rato, rollo metalero y demás. Que bueno, pues a veces que vengo mucho más con sentimiento, un power metalero, y otras veces, pues más así poperillo, y otras veces más, pues yo qué sé, más jazzero. A veces pongo cositas de jazz también, pues bueno, pues yo qué sé, un poquito, no sé, o más rock alternativo o de todo. La música tiene su momento y yo tengo mi momento y ya está. Es simplemente, pues bueno, lo que se me pasa por la cabeza voy poniendo, porque improviso demasiado, la verdad. Improviso mucho y voy poniendo un poco lo que me va pidiendo el cuerpo y demás, ¿no? Venga, nos vamos con otra banda de indie, ya que estamos aquí con el indie rock. Ellos son Yeah Yeah Yeahs, ¿no? Que son, es una banda de indie rock formada en Nueva York, por la vocalista y pianista Karen O, el guitarrista Nick Sinner y el baterista Brian Chase, ¿no? Y bueno, pues vamos a poner este temita, que es de hace, ¿cuánto, por ejemplo? 3-4 años o por ahí. La canción se llama Burning y bueno, pues suenan así de bien. Ahí está, Burning. Yeah, yeah, yes, ¿no? Que es como una expresión ahí de júbilo, ¿no? Ahí, esa movida ahí. Y como veis, pues eso, bueno, como escucháis, es un videoclip. Ahí estarán. Van caminando. Took me over like a fever. Bien, ¿eh? Tiene ese rollo, ¿eh? Tiene... ¿Veis? La música en su momento, además el vídeo está muy bien, ¿eh? Venga, ¿nos vamos con qué? Pues con qué nos vamos a ir. Pues mira, me apetece poner esta cancioncita de los Corizonas, que se llama... Es de un álbum que se llama The News Today, del año 2011. Hotel Room. Están en el Corizona, ya sabéis que es una simbiosis de Arizona Baby y los Colonas, ¿no? Y la verdad es que suena muy bien. Venga, nos vamos a ir, pues ya que estamos en este género fronterizo y así tal, vamos a poner este tipita de Bopping Bee, que esto, pues bueno, es una banda alemana de Baviera, de rollo rockabilly y rock and roll, que llevan desde el año 85, o sea, casi nada, impresionante. Nos vamos con este temita de Bopping Bee, que es de un álbum que se llama Monkey Business, del 2012, Change My Life se llama la canción. Ahí está, en Bopping Bee. When I come home, it is late at night. I put the key in the door lock. Everything seems alright. Then I turn the key and I start to think about myself and my life. Then I need a drink. Then I step in the kitchen, have a glass of wine, looking for my cigarette. It takes some time. Sit down on a chair and I'm all alone, 'cause I wanna think here on my own. I wanna change my rewind, thinking about my past, still not feeling fine. Time runs so fast, my life's always the same. Just one more day and I'll stop this boring game. I wanna change my life. Maravilla, ¿eh? Nunca defrauda, muy bien, la verdad. Venga, nos vamos a ir, pues vamos a cambiar un poquito de género. Nos vamos con Priest. Priest, pues como Judas Priest, pero solamente Priest. Es una banda sueca de synth pop. Nueva etiqueta, synth pop, ¿no? Que será ese rollo popero ahí con sintetizadores y demás. Formada relativamente hace poco, en el 2017, por exintegrantes de Ghost. Ghost, esta banda así también, que tienen ese rollito popero así tétrico, que sale el tío vestido de papa, así calavérico y demás, que vinieron a España y no pude ir a verlos. Al final, porque estaba liado con otra movida, creo. Pero bueno, su vocalista Mercury, que anteriormente era conocido como Water en la banda Ghost, y Salt, antes llamado Earth, en la misma banda Ghost y demás, bueno, pues ha juntado con otra gente y han hecho una nueva banda que se llama Priest, de las que, bueno, pues voy a poner este temita. Es totalmente nuevo para mí, yo la verdad es que no los tenía controlados. A Signal of the Noise se llama la canción, y esto es, pues bueno, una nueva banda que lleva desde el 2017 con excomponentes de Ghost. Se llaman la banda Priest. A ver qué tal suena el nombre. Vamos a descubrirlo juntos, hay que hacer cosas juntos. Ahí estaré. a signal in the noise. Ahí están, ¿eh? Bien, tienen su rollito, ¿no? Ese puntito ahí, pues sí, es justo lo que dice la etiqueta, ¿no? Synth pop, ¿no? Este rollo paperillo ahí con teclas y demás. Venga, nos vamos a ir pues con unos, con un amiguete de Barbate, que bueno, es un personaje, Frank, y bueno, pues está ahí currando con una banda que han salido hace poco, son de por allí, de Barbate y demás, se llama Salistre, y me envió, pues eso, aparte que están dando muchísima caña, pues bueno, como sabe que hago el programa y demás, pues me envió el link y demás del último vídeo que han dicho y que han hecho, y dije, bueno, pues vamos a ponerle aquí, ya sabéis que tenemos cabida para todo. Entonces, pues bueno, pues esta bandita que se llama Salistre, ya más de uno y una la conocéis, porque están ahí a tope haciendo cositas, y bueno, voy a poner esta canción que se llama Nuestra Canción. Salistre desde Barbate, qué bueno de Barbate, ¿eh? Se lo dedico a toda la cuadrilla allí. Venga, va, a ver si nos vemos ya, que este verano no he podido disfrutar de vosotros nada. Estáis todos currando ahí en verano, copón. Ay, venga, y Hermota, que se venga aquí a grabarnos con Nerdron, a grabarnos ahí algo para los Cuántica, ya verás tú, qué bonito. Venga, Salistre, ahí está. Explicarte lo que siento es que no encuentro la salida a esta sin razón. Para contarte que a veces busco la manera en cualquier parte y para curarme las heridas me pongo esa canción. Yo tan complicado y tú tan cómplice de mí y de mi miedo. Solo tú puedes borrarlo todo. Llévame contigo a esa locura transitoria que tuvimos. Sintámonos perdidos y volver. A ver la luz que entra por la ventana, en el rincón donde no queda nada, perdimos la razón. Y cantar una vez extremo duro en el coche, sintonizarnos como cada noche, con nuestra canción, con nuestra todas mis canciones. Es que si tú te vas, me quedo en esta calle sin salida. ¿Y qué será de mí? Como decía Robert, no me dejo llevar, pero si el viento no sopla mejor en mi vida. Llévame contigo a esa locura transitoria que tú. Seguir parar el tiempo y quemarlo todo alrededor, que solo quedemos tú y yo. Y volver a ver la luz que entra por la ventana, en el rincón donde no queda nada, perdimos la razón. Y cantar una vez extremo duro en el coche, sintonizarnos como cada noche. Canción y volver a ver. Ahí está René, muy bien, Salistre. Ahí los tenéis en todas las plataformas, buscarlo por ahí, que tiene muchas cosas que decir. Muy bien. Venga, vamos a continuar con qué. Pues bueno, con una banda que se llama My Bloody Valentine, que yo ya conozco hace un chingo de tiempo y demás. Y bueno, pues que hacía 7 años que no actuaban en directo y demás. Y el otro día, por sorpresa, en Irlanda, en Dublín, pues bueno, hicieron un concierto bajo el nombre Isn't Anything, que es un álbum suyo. De hace tiempo y demás, y bueno, pues con el nombre este de un álbum suyo, pues salieron, y claro, la peña, los fans, pues sabían quiénes eran, y bueno, pues se petó ahí un sitio con 2.000 personas y demás, y lo disfrutaron y demás. Entonces, pues bueno, pues voy a poner un temita de rememorando ese poco esa historia. Voy a poner esta cancioncica que se llama When You Sleep, de My Bloody Valentine. ¿Qué más pueden decir ellos? Pues que son de Irlanda, de Dublín, y que bueno, pues que se juntaron, cuando fue esto, pues en el 83 empezaron, lo dejaron en el 97, lo retomaron en el 2007 y hasta el día de hoy, ¿no? Y bueno, han tenido algunos cambios de formación, pero bueno, por ahí siguen dando caña a muchos. Venga, nos vamos con este temita que se llama When You Sleep, de My Bloody Valentine. Thank you. Ahí estaré. McBride y Valentine, son unos míticos de toda la vida, ¿eh? Ese rollo ahí. Hoy ha venido Poperillo, lo he dicho ya por tercera vez, pero yo creo que va a ser verdad al final, ¿eh? Estoy poniendo ahí cositas tal, pero bueno, he venido como muy, muy relajado y poniendo, bueno, ya sabéis, habrá capítulos de Entre Forest y el Bosque que escuchéis y digáis, joder, no, todo el día con el metalcore este tío. Y otros días, pues mira, hoy más, pues, y otras veces antiguamente, pues bueno, más rockabilly también, cuando estaba con la Yalugo Dar y bueno, pues eso, uno es como es y voy poniendo cancioncillas de todos los géneros que, como sabéis, el lema del programa es en la variedad está el gusto. Y bueno, nos vamos a ir con un temita que tenía yo ganas de escuchar. Es de una banda que se llama Paramore, que se llama Decode, creo que es la canción que he elegido por aquí. Sí, exactamente, que hay una banda que se llama Decode también, que luego a ver si busco algo, me da tiempo. Sí, son las 12:20, yo creo que puedo estar aquí tranquilamente poniendo unas cancioncicas. Así que, ¿qué tal estáis escuchando el programa? Yo creo que bien, ¿no? Los que estáis escuchándolo ya a través de nuestra página web, ¿no? www.revirradio.com, y tenemos ahí... para que le deis al play, muy bien, la verdad es que no falla, suena bastante bien, suena muy bien. Y bueno, pues ya sabéis que tenemos aquí una variedad de programas en revirradio.com, pues eso, o empiezo yo los lunes por la mañana, luego está Amalgama también por la tarde, los martes tenemos En la Cuerda Rosa... los miércoles está vacío, ya sabes, si quieres hacer un programa, escríbenos un email, tenéis que haber visto por ahí las publicidades para que os nos escribáis, tanto por correo electrónico o un WhatsApp y demás, que ahora no me acuerdo del número, ¿sabes? Soy un Alzheimer, no me acuerdo ahora mismo. Y bueno, pues escribís y bueno, si os apetece uniros a la familia Revir Radio, pues hacer un programita. Los miércoles no hay nada, no hay ningún programa y joder, pues luego hay más franjas horarias también. Y es lo bonito de venir aquí in situ y hacer el programa en directo, ¿no? Y luego pues cuelgas tu podcast en tus redes y demás. Y como iba diciendo, pues los jueves tenemos Azucando el Rock, lo piensa y por qué no, los sábados los Watuki Connection y los domingos Pacto con el Diablo. Son los programas que ahora mismo hacemos en directo. Y que, bueno, pues podéis echar un vistazo de qué van y demás en la página web. Venga, y continuamos con lo que he dicho yo que íbamos a hacer. Voy a poner este temita que se llama Decode, de Paramore, que son una banda que puedo decir de ellos. Pues bueno, ahora se han quedado en trío. Son de Tennessee, de Estados Unidos, y te hacen, pues eso, emo, indie rock, rock alternativo, les catalogaría yo un poco, pop rock, power pop incluso, ¿no? Venga, nos vamos con este temita que se llama, como he dicho antes, Decode. But Ya, muy bien, La verdad es que temazo, Muy bien. Ahí está, Paramore, muy bien. El temita de Code. Venga, continuamos aquí en el Treforce, el bosque. Ya, bueno, son las 12 menos cuarto, nos queda un ratico, así que vamos a ir poniendo alguna otra canción. Y nos vamos a ir un poquito al punk rock, ¿no? Que no he puesto nada de punk rock, y yo soy punk rockero, cuyons, de todo. Bueno, yo soy de todo, la verdad, un poco ahí. Yo soy un poco ambiguo, ¿no? ¿Me entiendes? Venga, este temita es de una banda que se llama Adolescents. ¿Qué puedo decir de ellos? Porque son de Fullerton, en California y demás, y te hacen esto, un hardcore punk, un punk rock, y bueno, pues a día de hoy continúan, después de haber hecho, pues eso, en el 80 empezaron, lo dejaron en el 81, lo retomaron en el 86, en el 89 lo dejaron, en 2001 lo retomaron, hasta el día de hoy, y bueno, pues van haciendo cosillas y demás. Voy a poner este temite que se llama Self-Destruct de Adolescents, ahí como suenan. Seguimos. I'm looking back, see things I said. But to the knee or what's instead? Not even as far as done before. You don't think it's funny, more I'm trying to out of my head. And I think it's tough to take too much like none again. I got no reason to say stupid kid, I really know. I got bottom transfer into the bed, not even saw. I got in your eyes to see the side. Crying, I'm sorry, I'm out my head. And I think it's tough to take too much like none again. I got no reason to say. Ahí están, Un minuto de canción, pim, pam, pum, yogur, muy bien, Adolescents, muy bien. Continuamos con otros que van a estar por aquí, cierto. Además, van a estar tocando por, ¿dónde es? En la Sala Nazca, el 21 de enero del 2026, evidentemente. Más Global Discontent, que estoy hablando de Satanic Sad First, yo intentaré ir, 21 de enero, en la Sala Nazca. Y bueno, pues voy a poner un temita de ellos que se llama Catch My Breath, que suenan así de poderosos, No lo perdáis, Satanic Sad First. Yeah. Ahí está, ¿eh? Satanic Surfers, ¿eh? Desde Suecia, ¿eh? Fue esa hornada, ¿no? De igual que Millen Collin y bandas ahí cuando estaba en pleno esplendor ahí el punk rock, que bueno, pues hoy casualmente hacen 35 años desde que Bad Religion, que son un poco los padres de todo esto, pues sacaron ese Against the Grain, ¿no? Y bueno, pues vamos a rememorarlo, ¿por qué no, no? Ahí está, Against the Grain de Bad Religion, cuando nos quedan 10 minuticos para acabar este nuevo programica de Entre Forres y La Voz, que ya sabéis, los lunes de 10 a 12 aquí en revirradio.com, que ya tenemos nuestra propia página web y ya le podéis dar ahí al play y suena del copón todo. Venga, nos vamos con Against the Grain de Bad Religion. That's where I'll stay. Swim in a stream, I maintain against the grain. They're labeled as a lunatic, sequestered and content. They're ignored and defeated by the government. An oriented public whose magnetic force is full, but away from the potential of the individual. Against the grain, that's where I'll stay. Swim in a stream, I maintain against the grain. The flow is getting stronger with small increments of time, and at these a few ideas are increasingly undefined. Indeed, all that the other has is your right to seize the day, but in all your acquisitions you will soon be swept away. Against the grain, that's where I'll stay. Swim in a stream, against the grain. There's a common consensus and an uncomfortable cheer, a reverberating chorus that anyone can hear. If things leave you care behind you, just grab tenaciously. This long sense of purpose will destroy us rapidly. Against the grain, that's where I'll stay. Swim in a stream, I maintain against the grain. Against the grain, against the grain, against the grain. Ahí están, ¿eh? Fantástico, maravilloso, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien. Continuamos, ¿con qué continuamos? Vamos a ver, que ya queda poquito y me despisto. Venga, vamos a irnos con qué. Pues con estas jabatas que vienen. Yo la verdad es que las he descubierto hace relativamente poco. Vienen a tocar a la Salamón el día 30 de noviembre. Está todo vendido ya, que lo sepáis. El 29 están en el Apolo, en Barcelona. Y el 30 de noviembre la Salamón. Ellas son Hanabi, que son... ¿Qué puedo decir de ellas? Pues que son una banda de New Metalcore de Tokio, de Japón, formadas en el 2015. Y bueno, ya que no he puesto nada de Metalcore ni nada en el programita de hoy, aunque pues voy a cerrar con ello, ¿por qué no, no? Así que, y con la noticia que se ha pirado la cantante de los Cuyons, la segunda cantante que han tenido Arch Enemy, pues se ha marchado, hoy lo ha dicho. Así que, ¿quién será? Y luego el cantante de Angra, también, que es un metalero de Brasil, creo, o portugueses, pues también se ha marchado, también, la gente se marcha. Venga, vamos con este temita, se llama Spicy Queen, de Hanabi, que son japonesas, y eso, pone por aquí kanjis, raya, palito, palito, raya, sombrerito, y ese rollo. Que una maravilla, ¿eh? Me gustaría aprender japonés, ¿eh? Venga, nos dejo con ellas. Bye bye, can しみ今日ちょうだいあんま甘みをもらえないから悲しみ今日もめいさい今日もどうもなおじゃしてたんじゃんガルガルガルプレイヨーどうしこしりゃまずまずたのねえクラウンしこししゃヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘ アヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘアヘaHay un Dracarys al final que chamusca a todo el mundo, tío. Muy bien, fantástico, maravilloso, ¿eh? Muy bien, pues ya sabéis, nuevas bandas a descubrir, Hanabi, que son de, pues eso, desde Tokio, Japón, desde el año 2015, dándonos caña. Y venga, nos vamos con una banda que va a estar por aquí tocando, y con esa y otra más que ponga, que también van a estar tocando, pues ya nos marcharemos. Estará en la sala Wagon el 19 de marzo. Ellos son Lucifer, que son de Noruega, de Oslo, son unos míticos desde el año 94 que funcionan. Y bueno, pues vamos a poner este temita por aquí, que hace relativamente poco que lo han sacado, prácticamente hace 10 días, y se llama Armadas la canción. Ahí está Lucifer. Armadas coming on the water, there's a doom swarm on the sky. And we all be kind of fun, we survive and just to die. And there are genies in the trenches, and you're crawling on my skin. Cold sweat, cold blood, cold stenches, we are dying just to win. Since we're living in a winter, we got a reason to be terrified. We're psycho, sucking by the air time, and even heroin is gentrified. Taxi drivers talk to mirrors in the night. Feel like the last survivors when the rain has made it right. Black moon on the horizon and a werewolf in your room. Coins and notes and credit cards and the sky gets dark and noon. Seems we're living can see it in the tree line. There are movement on the flanks, and they're moving kind of feline. Painted faces have gone blank, and we all seem forgotten, put to rest and sanctified. I'll make a simple shot of cotton, and the rest is classified. And there are faces made of nothing, and an iron on the loose. And the flood is washing down the streets, and your hands are turning blue. Ahí, una maravilla, ¿eh? O sea, habrá que estar al loro porque habrá que ir a ver a Lucifer ahí en la sala Wagon el 19 de marzo, ¿eh? Promete, la verdad. Venga, nos vamos a ir con que ya nos queda muy poquito. Pues bueno, nos vamos a ir por lo menos para dos, tres canciones, ¿no? Si nadie me dice nada, si me paso, si no hay nada, hasta las 7 no viene José Mario. O sea, que tengo aquí, me puedo tirar aquí, y además, como me mola, pues me pongo aquí con el micro, pim pam pum, bla bla bla, y. Pero vamos, un poco de 3 horas sería de anda, cansino. En fin, Serafín más corre el galgo que el mastín, ya lo sabéis, ¿no? Aunque ese camino es largo, más corre el mastín que el galgo, no obstante, los dos corren bastante, ¿me entiende? Venga, ¿nos vamos a ir con qué? Pues con unos metaleros que voy a ir a ver en marzo, hombre, ¿por qué no? Ya que no he puesto casi metal, me he levantado muy indie y me voy a ir a casa metalero perdido. Nos vamos a ir con una banda que voy a ir a ver en marzo, no sé exactamente el día, en el Palacio Vista Alegre. Creo que es el 6 o por ahí, y ellos son Motionless in White, que suenan brutales. Ahí está. Fall apart. memorable, ¿eh? Yo creo que va a ser, vamos, eso en marzo va a ser algo memorable y se va a caer el Palacio de Vista Alegre. Tremendo, como suene, como tiene que sonar, vamos, va a ser memorable. Venga, pues bueno, pues ya, eso es todo, amigos y amigas. Pues nos vamos a ir a comer, ¿no? Que se dice, o algo así, ¿no? Vamos a dejar ya aquí entre Forest y Lebowski. Voy a poner un último tema de los que voy a ir a ver el jueves. El jueves me voy a acercar a ver a Turnstile, que es la banda hardcore de moda, ¿no? Y bueno, pues nos vamos a ir. Y luego el viernes, si tengo un poquito de suerte, lo mismo voy a ver a Marilyn Manson también, ¿eh? Que tocan ahí en el Palacio Vista Alegre también. Y bueno, pues eso, voy a intentar ir los dos días, lo intentaré. Voy a dejaros con este temita de Turnstile y con esto ya acabamos ya lo que es este capítulo más, este podcast más, que podréis ver, ya sabéis, lo podéis bajar en el Spotify, en el iVoox, en donde más, en archive.org, en Amazon Music, que si lo tenéis en casa podéis decir ahí de ¿cómo se dice esto? ¿Sonor? No, ¿cómo se llama? Esta que es un robocillo. Alexa, ponme entre Forest y Lebowski. Y lo busca, lo encuentra, ¿eh? Es increíble. Y bueno, pues eso, ahí tenéis todos los podcasts, echarle un vistazo a la página web de revirradio.com y ahí pues nos escucháis y veis los programas que tenemos en directo. Venga, y eso es todo lo que tengo que decir sobre la guerra del Vietnam. Nos vamos con este temita de Turnstile, que es de su último álbum, que ha recibido un chingo de premios y demás, y que voy a intentar, a ver si yo creo que el jueves los veré. Never Enough se llama la canción, ¿vale? Ahí está, hasta el próximo lunes. Running.